Luego de la conferencia de prensa nos quedamos para hablar con Claudio Carranza, de Defensa Civil del pueblo de Huerta Grande. Bueno, Claudio, preguntarte por los trabajos en el basural. Ayer Héctor Murúa nos contaba una parte, bueno, y Verónica Fabro también, que estaban llevando comida, agua, bueno, que están atendiendo a los vecinos, a los animales, pero específicamente, ¿cómo está el tema del humo y de los trabajos que están haciendo para poder tratar de evitar que vuelva a encenderse? Sí, bueno, el trabajo que se está realizando a raíz de lo que se incendió el basural de Verde de nuestra localidad es de enfriamiento. Remoción, hay mucha carga de fuego, o sea, hay muchos troncos ahí abajo. Entonces eso es lo que se está enfriando a diario, con la ayuda del sistema municipal, por ahí cuando se pone. Haciendo mucho la temperatura, se pide colaboración a los bomberos, vienen los bomberos, ayudan porque hace falta caudal de agua y continúan la remoción con las palas mecánicas. Esto va a durar unos días. Se trata de que no largue humo, ¿cierto? Como años anteriores, porque a mí me ha tocado en años anteriores, hace 7 años, 10 años, venir a pagarlo. Antes se permitía la quema. Venía a pagarlo constantemente, hacía una quema controlada, y bueno, hoy es imposible hacer eso, la provincia no lo permite la quema, entonces es la acumulación. El gran caudal de ramas, tronco, hace que eso sea una carga permanente y va aumentando día a día. Se produce lo que es el socavamiento o tapar con tierra y la remoción. Eso ahora ya el fuego ya está, ha penetrado a una distancia de 1 metro y medio donde se conserva la temperatura. El hecho de echar agua, trata de enfriarlo en poco caudal, evapora, ¿cierto? Pero no todo lo que aspiramos nosotros en la zona proviene de este basural, o sea, viene de todos los incendios. De hecho, está esta mañana, hoy, jueves, yo me encontraba en la falda y tenía viento norte, noreste, y yo sentía, percibía el olor a humo que venía del norte. Todavía no había impactado lo que es el movimiento acá en el basural. Claudio, bueno, ayer Héctor nos decía que hay una vigilancia permanente para prohibir el ingreso y que sigan tirando basura y también para evitar que alguien vaya y vuelva a prender fuego. ¿Cómo ha pasado la noche el lugar? ¿Estuvo tranquilo? Sí, anoche hasta las 10 de la noche estuvieron trabajando los chicos ahí, produciendo lo que es, mojándolo. Hay una guardia permanente que impide que ingrese cualquier persona para tener mejor control sobre quién ingresa y quién tira basura. Por eso no, ya no lo puede hacer, únicamente la municipalidad tira. Claudio, con respecto al Cóndor Fest, el domingo va a cambiar el horario de la Feria de las Pulgas. Quería que nos cuentes un poquito qué horario van a utilizar y que bueno, que después el espacio va a ser para estacionamiento. Sí, ahí se ha decidido acortar el horario, por eso ahora se los va a notificar a todos los feriantes que entre 17 y 18 horas ya tienen que quedar el espacio libre. Es más, por un interés de ellos también para poder participar en la fiesta del Cóndor Fest. Obviamente. Y por último, quería preguntarte qué se sabe de los trabajos de trenes argentinos sobre el ejido municipal. Sabemos que ya desde hace una semana y media han ingresado por el lado norte y está trabajando la camioneta que trabaja sobre los rieles, una Ranger, y ya empezaron también los trabajos de remoción de tierra. Sí, con respecto al predio utilizado por la feria, se está hablando de que van a alambrar. Ellos ya han sectorizado el espacio que sería utilizado. Sería o sea, te lo digo así como lo que se ha hablado, ¿no? Pautado desde la garita que se encuentra en San Martín y Arroarrena hacia el norte. Y nos han cedido predio del andén también para utilización de la feria. Nosotros esperamos que una vez que están las medidas de seguridad para trabajar bien sobre lo que es la instalación de la feria, porque si bien en la circulación de tren son pocos servicios por día, tenemos que tener la seguridad hacia la gente. Así que esperamos la colocación del alambrado para poder disponer bien de lo que es la feria. ¿Pero por ahora va a seguir en el mismo lugar o ya que están trabajando sobre las vías se va a correr un poco y van a dejar las vías libres? Se sigue la feria funcionando en el mismo lugar. Una vez que ya nos den el visto bueno de lo que es seguridad de la feria con la instalación del alambrado perimetral, ahí nos destinan desde la garita hacia el norte. Claudio Carranza, de Defensa Civil de Huerta Grande, por último. Así estamos trabajando en lo que es seguridad, que ya te lo tiro como primicia. El tren nos va a traer un vagón para simular rescate con bomberos, brigadistas y defensa civil. Ah, ¿eso va a quedar permanentemente acá en Huerta Grande? Eso lo van a traer con primera medida el tren. Antes de desarrollarse el servicio, van a traer el vagón ese para que practiquemos todos los bomberos de la zona, todos los que seamos rescatistas, ante un eventual accidente. Me parece que la verdad, maravilloso, porque bueno, obviamente todos los que estamos en este circuito de defensa civil, es algo que no lo teníamos antes acá, porque el tren hace muchos años que no circula, pero bueno, ahora hay que acostumbrarse nuevamente y hay que estar preparado para cualquier tipo de siniestro o catástrofe. Sí, sí, va a ser una especie de tren escuela. Claro. Bienvenido sea, todo lo que sea para seguridad, bienvenido sea. Claudio Carranza, Defensa Civil de Huerta Grande, muchas gracias. No, por favor, a ustedes.